sol tiene escondidos todos los colores y en cada rayo guarda un pincel y tres crayones. El pintor, el sol es el pintor, regala luz a cada niño, a cada flor. El pintor, el sol es el pintor, enciende rojo y abre mi imaginación. El sol es el pintor, regala luz a cada niño, a cada flor. El pintor, el sol es el pintor, enciende verde y abre mi imaginación. Banana, amarillo, sapo, rojo, sol.